Pues estamos aquí en el fruto del ocio con As y yo, pendientes de que aparezca Jack Wallace. Recordamos también que también seguimos con el Messenger de la radio en abierto, por si nos estás escuchando en estos momentos y quieres comentarnos alguna cosa especial, ya sabes, sonicuniverseradio@gmail.com, y también estamos con la cuenta del Skype, Sonic Universe Radio, todo junto, Sonic Universe Radio. Y a partir de la cuenta del Skype o a través de la cuenta del Messenger puedes comentarnos cualquier cosa o lo que sea para que nosotros podamos hacer ¿as? ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa? ¿Tengo moros en la cara o algo? ¿Por qué me miras de esa manera? Quieta ya. Date quieta. ¿Qué vas a hacer? As, me estás asustando. Me estás asustando, no. No, As, espera. No, ¿pero qué haces? No, As, ¿qué haces? No, oye, una broma es una broma, ¿eh? No, As, por favor, no. No, no lo hagas, no lo hagas. ¡No! As. Tu alma es mía. Te estoy invitando a mi sirvienta Ash para comunicaros a todos que hoy que no está Jack para protegeros, yo seré el dueño del programa. Radio oyentes, no podréis escapar de mí. Todas vuestras armas son mías. Oh, Dios mío, Ash vuelve a estar otra vez poseída por el alma de Tails Doll. No lo puedo creer. Otra vez Tails Doll está con nosotros. Y encima está poseyendo a la pobre de Ashley. ¡Oh, Dios mío! Tu alma sabe a chocolate. ¡Dámela! ¡No! ¡Dios, no! ¡Apártate de mí! ¡Va de retro! El retro me gusta. No hace falta que me eche para atrás. ¡Ay! Generalmente no suelo acostumbrarme a rezar, pero por favor, si estás ahí, ¡sálvame, Superman! Además, ¿sabes qué? Yo, además de armas, también me alimento de fallos del erizo. Y esta semana tenemos un fallo muy grande sobre el erizo. Ese erizo azul que dice que es protagonista, pero no. Solo sabéis que el verdadero protagonista de la saga soy yo, Tails Doll. Y él es el que se lleva el protagonismo, pero no lo es. Solo yo soy el que manda. Por eso me encargué de entrar en los cuerpos, de poseer las armas de los redactores de Hobby Consolas. Hicieron un review de Sonic the Black Knight, el Caballero Oscuro. O mejor dicho, Sonic J, Caballero Oscuro. Yo no me encargué de que la portada se escribiera mal en España. Poseí las armas de los redactores de Hobby Consola. Y les dije que escribieran mal datos sobre Sonic. Les dije que spoilearan cuál era el último desbloqueable del juego. La canción, la versión de Crash 40, de Seven Rings in Hand. Les dije que dijeran que era Siete Anillos en la Mano, de aplastamiento 40. Si nadie lo reconocería. Y además, tenía una mala imagen del juego. Es precisamente lo que quiero. Conseguir que todos los fans del erizo dejen de serlo y me reconozcan a mí como su único maestro. Yo, Tails Doll, conquistaré todas las almas. Esto es algo realmente increíble. No sé qué va a pasar aquí. Desde luego, esto es algo increíble. Necesitamos con urgencia a alguien que nos pueda ayudar. No sé, algún... ¿Cómo se llamaba esto? Ah, sí, algún exorcista o algo por el estilo. Es que esto es algo increíble. El mundo se vuelve loco, esto es el caos total. Solamente con la ayuda de algún amigo nuestro, no sé, que alguien venga a echarnos un cable o alguna mano. Solamente con la ayuda de alguna persona en particular conseguiremos que el alma de Teysdul desaparezca para siempre del cuerpo de Ash. ¿Pero quién? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién puede ayudar a esta pobre alma desamparada en pena? Nadie puede taparme a mí. No hay nadie que pueda superar a Teysdul. Nadie. Ni siquiera una fusión entre Sonic y Knuckles. Como que no presto mucha atención porque es que estoy aquí como que no quieren la cosa, ¿sabes? Y fíjese usted que es que este me está esperando, me está diciendo que venga, que venga, que venga. Y se pone allí y... Pero Ash, oye, que salga de ti, que salga de ti. No. Mira que te envió al Sonic, este peludo. No. Tu cuerpo es mío, es mi portavoz. Pobrecilla. ¿Y qué bueno, vamos a hacer? Veo que nuestro amigo Sockels de Sonic Raikai se ha unido con nosotros hoy al programa del Fruto del Ocio, a ver si con ayuda de él podemos apaciguar a esta pobre alma en pena de Teysdul para poder rescatar a nuestra amiga Ashley. Veamos si por el transcurso del programa podemos conseguir que el alma de Teysdul recapacite y se vaya para siempre del cuerpo de Ashley. Nunca saldrá. Mía. Behind you, Goku. As you look for Hoki. I give me the whole chitty goto goto. Omo goto yoto. Sal. Hoy chitomo toho y tomo. No. Es el cántico. Es el cántico de fusión del escudo de Anto Yuri. ¡No puede ser! ¡No! Sal, fusión de Sonic y Knuckles. ¡No podrás vencerme! ¡No! Chito, ojo coto loco. Ojo coto loco, loco. No como joto como loco, loco, loco. No como jotoco, jata jato, jota chupa tu cotoco. Sal. Eres un duodinar de persona humana. ¡No puedo! ¡Soniquito! No. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo puede ser? ¡Se está separando mi espíritu! ¿Ya? ¿Hola? Eco. ¿Qué ha pasado? Un erizo morado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy en el suelo? Me duele la barriga. Ashley, ¿estás con nosotros? Llora. ¿Estás ahí? ¿Tú también? Sí, estamos aquí, Sockels y yo, juntos. ¿Qué pasó antes? Pues parece ser que una vez más Teysdul ha vuelto a hacer de las suyas y ya se ha metido dentro de tu cuerpo y nos has dado un susto de padre y muy señor mío. Me duele. Estoy un poco mareada. Ayúdame a levantarme. ¿Por qué tienes sueño? ¿El qué? Porque estoy en el suelo. Está frío. Está frío. No peso, ¿eh? ¿Cuánto peso? No, peso son síntomas de dragón, ¿eh? Sí, que es un dragón, dragón. Yo soy un dragón, sí, de toda la vida, porque lo dice. Si se nota ahí la fuerza del dragón. Sí. Bueno, estamos aquí en el fruto del ocio con Aste Dragon y con Sockels. Estamos intentando a ver si conseguimos apaciguar totalmente el alma de Teisdol, que hace unos minutos se ha metido dentro del cuerpo de Asi, y que a ver si tenemos suerte y conseguimos que todo vuelva a la normalidad. ¿Tiene caramelos de menta? Quiero caramelos de menta. Pobrecilla, era lástima. No, no lo va a superar nunca, ¿eh? Yo creo que es así como un síndrome raro, tipo posesión, pero rara, pero de verdad, ¿eh? O sea, no es una posesión normal, ¿eh? Como arraigado. Y como si ella no quisiera quitárselo de encima, ¿eh? Le gusta, realmente le gusta. ¿Te he oído a mí? Hombre, es un peluche muy mono, pero no sé por qué cada vez que pienso en él después me siento muy cansada. No, es que se te nota la lengua de que hay una excelente concentración entre Teisdol y tú. Es como, ¿cómo decirlo? Como si fusionara Son Goku y Vegeta, mismo. Me duele la garganta. Te echa una mierda, ¿eh? Sí, pero eso no tiene nada que ver con Teisdol, eso es de siempre. Será.